tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. Dios es el principio, Dios es el fin. Alright, en eso estamos claros. Por el Hijo declaro bendición pa' Kalim, insisto. Dios dice, hijo mío, si no crees que existo, dime por qué han pasado 2000 años después de Cristo. Pon en práctica tu fe y cree en lo que aún no has visto. Jesucristo, guíame, guíame. Ángeles, envíame, díame. Del diablo, desvíame, víame. Envidioso, díame, díame. Disco de la ríame, ríame. Tu fuente de energía, amén, guíame. Millonario, realest, flow is clean. Estamos en la cima contando el botín. Pana mío, pana mío. Gracias a Jesucristo, ahora mismo ya no estamos perdidos. Ya no. Hemos aprendido. Sí. Bling, bling, eso lo compra un gentío. Cualquiera. Pero riquezas en el cielo solo las tiene el que está arrepentido. A que sepa, Dios me da poderío. Okay. Y no hay corona, príncipe, ser que pueda hacer sanar a las personas. Escucha, perdona, oh, oh. Líbrame de la inmundicia, no me dejes sin tu misericordia. Nunca descienda tu gloria, oh, oh. Jesucristo, guíame, guíame. Están, y vi los de verdad, los que nunca se van, ja. Entendí que la fama no compra los valores, ni el dinero te cura viejos dolores. Crecí con errores, con noches en vela, la mente madura cuando el alma vuela. Esa es mi escuela. Oasis de vibras y gloria en Cristo. Renací, bendito, ahora son fan los paparazzi. Tú mantienes viva América. América, yeah. Y no hay corona, príncipe, ser que pueda hacer sanar a las personas. Sí, sí, perdona, oh, oh. Líbrame de la inmundicia, no me dejes sin tu misericordia. No lo hagas. Descienda tu gloria, oh, oh. De energía, amén, guíame. Millonario, realest, flow real clean. Estamos en la cima contando el botín. Arcángel, pa. Tiwa. Estamos bendecidos. Pero escucha bien. Estamos protegidos. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Ahí estamos en el aire de La Vox. a las 5 en punto de la tarde, compartiendo Frecuencia Show en esta tarde de miércoles, en vivo hasta las 7 de la tarde. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, que no está en el aire en este momento, está fuera. Él no tendría que tener una cámara también. Sí. Una camarita. Compartiendo nuestro clásico semanal, como dije antes, a través de www.fmradiobox.com, a través de la aplicación nos ves y nos escuchas en cualquier lugar del planeta. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestras vías de comunicación, que son 1164-007047, @RadioBoxFM en Twitter, en Instagram y todas las redes sociales. Vamos a presentar en esta tarde también a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián, y a toda la gente del otro lado. 29.8 la temperatura, la sensación térmica. Sí, poco va volviendo el calor, me parece. Exactamente. Vamos a tener una jornada en Buenos Aires que va a tener ascenso de la temperatura, lo mismo en el día de mañana y llegando al fin de semana. Exactamente. Vamos a tener una elevada temperatura, una temperatura veraniega, ¿no? Como nos acostumbra enero, pero que se va a sentir bastante, y este fin de semana no va a ser la excepción. Así que estamos prestos para disfrutar hasta las 19 horas en vivo todo lo que tenemos para el día de hoy. Toda la información que tenemos, las notas que tenemos, vamos a tener enseguida una nota con alguien que nos va a hablar del tributo al Flaco Spinetta, que va a ser este 23 de enero, que cumpliría años el Flaco, y es el Día del Músico. Exacto. Y hablando de música, enseguida en vivo en nuestros estudios, José Luis Pereyra vuelve después vuelve. De varias, no sé cuántos años que no venía, ¿no? Y 10 años. Igual está fácil. Igual, no pasó tu... No, es como que no se debe teñir el pelo, me parece, ¿no? No pasó la edad para él. No tiene canas. Pero con repertorio nuevo, eso sí. Así que vamos a escucharlo enseguida, que ya hay gente esperándolo del otro lado. Enseguida vamos a ya a despuntar la primera canción, que se vaya preparando. Bueno, ya di las vías de comunicación. ¿Qué más? Vamos a empezar con música, entonces. ¿Qué te parece? ¿Con quién vamos? Vamos con lo nuevo de Juanes, este artista colombiano de amplia trayectoria, que sigue generando música. En este caso, ese tema. Estoy navegando en tu mirar, bailando esta cumbia de sentimiento. No sé si miento o es verdad, contigo no siento arrepentimiento. Muero lento, tú me pides, yo hago, tú te lanzas, yo salto. Muérdeme, con tus besos ven, agárrame. No lo pienses, quédate aquí en mis brazos enredados. Tú y yo, cuéntame lo que te imaginas, pídeme. No lo pienses, déjate caer en mis brazos enredados. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Sabes que nos conocemos desde hace tiempo, de pronto no te acuerdas, pero todavía te siento. Te puedes quedar otro momento y nos vamos conectando, imaginando un baile intenso. Siénteme, dame la mano y te enseño a bailar toda la noche y más. Sígueme, tu alma y la mía, sé que podemos volar y nunca aterrizar. Muero lento, tú me pides, yo hago. Tú te lanzas, yo salto, ¿cómo hacemos? Muérdeme, con tus besos ven, agárrame. No lo pienses, quédate aquí en mis brazos enredados. Tú y yo, cuéntame lo que te imaginas, pídeme. No lo pienses, déjate caer en mis brazos enredados. Tú y yo. Enredados, tú y yo.

fuiste evolucionando, porque no, nunca te despegaste de lo que es tu pasión, que es la música, ¿no? Sí, bueno, estuve cantando, haciendo algunas presentaciones. Uh-huh. Bueno, ese tiempo también fue el tiempo de pospandemia, como que se empezaba a recomponer todo de a poco. Y me parece que en la pandemia estuviste acá, ¿no? Sí, sí, creo que, no sé si no me equivoco, el 2021. Sí. ¿Fue cuando ibas a Cosquín? Viniste a promocionar que ibas, claro, a Cosquín. Que estaba por viajar. Uh-huh. Sí, sí, fui en el 22 después y en el 23. Claro. Y bueno, y después empecé a estudiar, ahora estoy estudiando lo que es grabación y postproducción de audio y estoy con eso. Y en el medio también compuse algunas canciones que en cualquier momento se viene el disco. Esperemos que sí, sí, sí. Que ahora en ratitos voy a compartir alguna canción que vos haces el disco, te prepara todo, que yo te lo mando a todas las radios. Ahí va. Mirá. Ahí vamos. Ya tenemos representante. Perfecto. Yo te hago la prensa. Y co-representante también. Ahí vamos. Excelente. Así que bueno, ¿ustedes bien? Todo. Sí, acá con un año más encima, con el verano a cuestas, pero acá en el aire. Muy bien. Pero el año pasado fuimos nominados al Martín Fierro. Sí, ah, sí. Felicitaciones, sí, sí, lo vi ahí por las redes. Sí. Muy lindo, muy lindo. Sí, sí, ahora tengo una nominación más que después voy a contar. Mira. Pero no es al Martín Fierro, pero bueno, son nominación. Vamos a arrancar ya. Bueno, ya tengo un tema que nunca canté acá, que me encanta, como para ir arrancando de a poco. Y a ver cómo se escucha. Tengo la guitarra, ¿no? ¿Tema de qué autor es? Charly García. Ah, Charly. Increíble, Charly García no puede faltar. Nació una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con la chicharra. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ya siempre está. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Qué lindo escucharlo a Charly interpretado, ¿no? En la voz de José. Distinto, porque hay mucha gente que hace versiones de, de temas de Charlie, pero vos lograste una versión cálida, ¿no? Comprometida, muy clara. Sí, me encanta. Así que nunca lo habías hecho. No. Estamos incursionando también un poco también en estos temas tan emblemáticos. Siempre con autores nacionales, ¿no? Sí, clásicos. Sí, es lo que más me gusta hacer. Del rock, del folclore. Exactamente. Y tenés pautadas presentaciones. Estás haciendo eventos también, ¿no? Sí. Muy de vez en cuando salen algunos eventos, más que nada así del ámbito privado. Ahora después van a casamiento, cumpleaños. Antes de irse, vamos a dar su Instagram. Las medios de comunicación, sí. Por si alguien lo quiere contratar. Es más, vamos a casamientos, cumpleaños, divorcios, despedida de soltero, despedida de soltera. Para lo que todo tipo de eventos. Exacto. Tenemos repertorio para todo con José. Todo se acepta. Ahí está el tema. Bueno, enseguida vamos a otro tema. Ahora te dejamos descansar un rato, que tomes un poquito de agua y demás. Y nosotros vamos a empezar a desplegar la información que hay en el día. A ver qué es lo más destacado del día. Bueno, hay algo importante para el piloto argentino de Alpine. Estamos hablando de Franco Colapinto, que giró en Barcelona, no con el auto nuevo oficial, lo hizo con un auto de años anteriores, pero el que sí giró el auto que va a correr Colapinto el año que viene fue Pierre Gasly, su compañero. En ese contexto, Flavio Briatore, quien es el mandamás de la escudería Alpine, publicó una foto junto a Franco, publicó fotos junto al equipo y dijo arrancando a probar el A526, que es el nuevo auto, el nuevo motor que va a tener el Alpine para la temporada. Un auto más avanzado, digamos. Exactamente. Hay muchas expectativas sobre este monoposto, sobre este monoplaza que... ¿Él va a estar en Alpine con quién ahora? Con Pierre Gasly, a Pierre Gasly. Sigue con él. Hay mucha revolución en esta nueva Fórmula 1. ¿Por qué? Porque hay una modificación reglamentaria para todos los autos de Fórmula 1, con nuevas medidas, nuevo reglamento, nuevo motor, nueva batería que va a hacer que sea... sigue siendo híbrido, pero se mejoró la batería eléctrica. Y hay mucha ilusión en Alpine porque dicen que ellos tuvieron mucho tiempo para desarrollar en el túnel de viento este motor, que es un motor Mercedes. Eso también es lo que alimenta la ilusión, ¿no?, de los hinchas argentinos y de los hinchas mundiales que tiene Alpine, ex Renault, por así llamarla, la escudería de Flavio Briatore, que esperemos que dé que hablar y que Franco Colapinto sea protagonista, pero para bien, en este 2026. Muy bien, así pasaban las Colapinto News que tenemos en cada programa de Frecuencia Show. Ya le vamos a poner Colapinto News porque él es infaltable en cada programa porque siempre trae noticias. Ahora está de vacaciones todavía. No, ya arrancó a trabajar. Porque hace pocos días se lo vio corriendo, trotando por un lugar. Sí, él estaba acá en Provincia de Buenos Aires. Sí. Cerca de Pilar y bueno, tienen una casa. Sí, lógicamente es por Pilar, por algún lado, claro. De ser tan concheto. La casa del padre. Tiene que vivir en algún lugar. Mismo estuvo en una iglesia cristiana en Pilar, que también, no sé si irá con el padre o con la madre, pero asistió y subió una foto después de Navidad. Él pasó Navidad y fin de año aquí y después ya se fue para Inglaterra, a Enstone, a la fábrica de Alpine para preparar lo que ahora se está desarrollando en Barcelona. Las pruebas preliminares a lo que va a ser el gran campeonato de Fórmula 1 de este año que empieza en marzo. El 5 de marzo en Australia. Vamos a la música. ¿Con quién vamos a ver? Lo nuevo de Ricky Martin, que cumplió años también, hace poco, creo 54 años, sí. Y sigue generando éxitos, música, en este caso, Lluvia. ¿Es nuevo el tema o suena? Sí, nuevo. Recién salido del horno. Vamos a escuchar a ver cómo suena en la madurez, Ricky Martin. Aquí, ¿cómo llegaste al mundo?

obviamente también el 23 de enero, como vos bien dijiste, una fecha emblemática. Fue una idea de Gustavo, el cantante Gustavo Godoy, de convocar y de unir diferentes artistas, diferentes bandas que venimos haciendo desde hace algunos años la obra de Luis, la obra de Spinetta, que es muy vasta y muy ecléctica, desde Almendra hasta lo último que hizo él a nivel solista. Sí, sí. Entonces la idea era un poco compartir un escenario con todas estas bandas que venimos haciendo, te repito, la música de Luis desde hace un tiempito. Sí. Y bueno, compartir es algo lindo, sobre todo con artistas que cada uno brinda su sapiencia y su arte y su sentimiento. Así que bueno, como el año pasado lo hicimos en el Café Berlín y realmente fue explotó la sala. Quedó chica la sala. Así que bueno, dijimos, tenemos que repetirlo, y además es una fecha especial, como decía, tenemos que repetirlo, y esta vez lo vamos a hacer ahí en el Roxy Live, en la calle Niceto Vega 5542, como vos dijiste hace un rato, el viernes, el 23 de enero. Uh-huh. Vamos a estar con Flecha Zen, que son un trío de chicas que también hacen la obra de Luis desde hace años, grosas, y El Diluvio y los Pasajeros son unos muchachos de Chile que también están homenajeando la obra de Luis desde hace varios años. Esto te da también un poco la trascendencia que tuvo la música del Flaco más allá de las fronteras, ¿no? Sí, él trascendió los límites de Argentina, en América, una trayectoria increíble, un músico increíble que incluso hace poco fue catalogado como, creo que, el músico número uno de Argentina, ¿no? En un ranking que se hizo hace pocos días, creo que incluso arriba de Charlie, quedó él. Totalmente merecido, porque sí. Bueno, es un referente, es el referente para nosotros. Mm. De la música que en algún momento, yo soy tengo unos añitos, se llamó música progresiva o rock nacional. Claro, sí, en los 70, ¿no? En los 70. En los 70, y bueno, ahí quedó establecido, y para nosotros Luis es un faro. Sí. Uno escuchando la música de él, que ha ido evolucionando, cambiando a través de los años y de las distintas etapas, va creciendo también como músico y como persona. Dejó una huella seguramente en ustedes que son músicos y que siguieron su carrera. Totalmente. Dejó una huella única, por eso crearon es un tributo, ¿no?, que ustedes le hacen a través de... LAS son las siglas de su nombre. De Luis Alberto Spinetta, exactamente. Claro. Y Las Habladurías es una síntesis del tema de Artaud, que se llama Las Habladurías del Mundo. Claro, sí. Es uno de los temas del disco de Artaud, que hace poco se cumplieron 50 años su edición. Sí. Y bueno, un poco es eso, es el ritual de compartir con otros músicos y también para el público, porque lo que nosotros vemos es que al hacer la obra de Luis viene gente de todas las edades. Hay un componente ahí etario. Generacional. Generacional muy muy grande, y eso también es algo muy muy que produce una sensación muy linda de ver tipos de 60 con pibes de 20, de 25 escuchando obra, ¿no? Llevando a sus hijos. Exacto, sí. Como decíamos el otro día, a lo mejor tres generaciones. Claro. Abuelos, hijos y nietos. Es algo muy movilizante todo eso. Sí. Y bueno, esa es un poco la idea, poner la música de Luis en la mayor cantidad de lugares posible, porque bueno, es algo realmente maravilloso. ¿Y Spinettazo, de quién fue la idea de bueno, vos dijiste se hizo el año pasado, quién fue la idea de crear este tributo, homenaje, ¿no? Bueno, la idea fue de Gustavo Godoy, el cantante de la banda, y bueno, la verdad que fue una idea maravillosa, porque la idea era justamente esa, el motivo era ese, era ponernos juntos arriba del escenario, distintos artistas, y ofrecerles a la gente un una manera de recrear la obra de Luis en vivo, porque quizás algunos no lo pudieron ver. Entonces, escuchar los temas que uno escucha en los discos, incluso en YouTube, en algún recital viejo, digamos, de otros años, y escucharlo en vivo con un sonido más actual, es para nosotros es importante. Ustedes se formaron en el 2018, ¿verdad? Sí, la banda se armó en el 2018, una idea también de Gustavo con un amigo, que se juntaron, coincidieron en una reunión spinetteana de gente, bueno, que se junta en diversos lugares para hablar de Luis y de su obra, y siempre aparece una guitarra y se cantan temas al estilo de los viejos fogones. Surgió la idea del nombre y ahí arrancaron. Después la banda fue sufriendo algunas modificaciones. Yo me incorporé en el 2021, porque en realidad el 2020 me junté con ellos en un barcito para ver si me sumaban o no a la banda, y bueno, justo cayó la pandemia y se postergó todo. Ah, ahí vino el freno, el parate. Ahí vino el parate, y bueno, después de toda esa cuestión, volvimos a juntarnos, y ahí ya me incorporé a la banda, y desde ese momento tocando la viola ahí en la banda. Claro. Y spinettianos, como decís, hay muchos, ¿no? Hay muchos que siguen a Spinetta. ¿Cómo se juntan? ¿En qué lugares? ¿Qué arman como una zapada? ¿Qué hacen? Sí, hay grupos que se juntan por ahí en los parques, ¿viste? Pero lo lindo es que uno ve también gente en los shows, cuando hacemos los shows. Nosotros tratamos de tener una continuidad en los shows, de ir por varios lados. Ya tocamos en Capital y en varios lados del Gran Buenos Aires. Lo lindo es que uno ve gente joven escuchando la música de Spinetta. Sí. Y eso es como una de decir, bueno, es... eternizar esa obra, ¿no? Que es maravillosa. Así que bueno, hay una movida spinettiana, hay una movida. Sí, hay un legado de su música que trascendió, que por ahí no se dio. Sus hijos se dedican a la música, pero bueno, ninguno siguió por ahí ese estilo, ¿no? Se fueron por otros carriles, ¿no? Sí, pero viste, la evolución sigue caminos que uno no sabe para dónde disparan, pero claro. Bueno, Dante está haciendo un lindo laburo. Sí. En realidad cada uno con su estilo, de alguna manera continúa en la obra. Sí, sí. Pero bueno, Luis Alberto Spinetta, uno solo, sí. son músicos irrepetibles. Y bueno, irrepetibles. Y ustedes, más allá de este spinetazo, después siguen durante todo el año haciendo presentaciones, ¿no? En distintos lugares. ¿Dónde suelen presentar? Claro. Mirá, nosotros estuvimos, en los lugares así más característicos del ámbito de la capital. Bueno, el Café Berlín, Lucil, varios lugares. Roxy, no solamente el Roxy Live, sino también el Roxy que está ahí en La Croce y Álvarez Thomas. Acá hay un músico al lado de Vorterix. En el aire tenemos una visita de un músico que asienta, que como que conoce todos esos lugares, ¿no? Vos hiciste. Lo escuché, muy lindo. Muy lindo lo que hizo. Sí, hizo un tema de Charlie, ¿lo escuchaste? Estuvo buenísimo. Sí, el tema de Charlie lo escuché, muy lindo. Muchas gracias, un saludo grande. Sí, justo estaba escuchándote y todos esos lugares los conozco y nada, pues son todo el ámbito de allá de Capital. O sea, ¿hiciste el tema de Spinetta vos? No, todavía. ¿Y alguna que otra vez canté Barro tal vez? Y uy, lindo tema. Después podemos hacer un poquito después. Podemos sí, improvisar algo acá. Sí, obviamente. Sí, bueno, Muchacha fue el primer tema que yo escuché en una vieja publicidad que no recuerdo de qué era. Sí. Seguramente ya la marca ha desaparecido, porque estoy hablando hace 60 años más o menos. Y bueno, dije, esto es, qué lindo que es esto, qué hermoso tema, qué linda la melodía. Y bueno, a partir de ahí fue como que me disparó un poco escuchar no solamente a Luis, sino bueno, todo lo que era el rock nacional de esa época. Sí, yo creo que es sinónimo, hay músicos que son sinónimo del rock nacional y uno es Luis Alberto Spinetta. Sí, ¿no? Totalmente. Están Lito Nebbia, Morris, hay otros, ¿no? Pero sí. Indudablemente él marcó un estilo, un inició un camino irrepetible, ¿no? Así que sí. Nada, me parece muy bueno lo que hacen ustedes y debe estar muy bueno el show que van a presentar el 23. Vamos a invitar a la gente que quiera ir a repetir el lugar, el horario. Bueno, el Espinetazo 2 se va a hacer el viernes 23 de enero en Roxy Live, que es Niceto Vega 5542, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A las 7 de la tarde dan puerta y a las 8 arrancan las chicas de Flecha Zen, que van a hacer un show espectacular, lo mismo que los chicos del Diluvio y los Pasajeros de Chile. Y bueno, cerramos nosotros las habladurías. El broche de oro. Y después hay unas broche de oro. Y broche, el de broche de oro viene después, o son dos en todo caso, porque vamos a hacer un par de temas, todas las bandas juntas, arriba del escenario. Va a estar buenísimo. Así que va a ser fiesta total. Sí, seguro que están todos invitados. Tiene localidades, ¿cómo eso? ¿Es por orden de...? Sí, sí, es por... Las entradas se consiguen a través de All Access, la plataforma de venta online, o directamente en puerta. Directamente en puerta. Sí, aparte de lugares grandes, seguramente va a haber lugar para todos esta vez. Sí, sí, sí, están está cada vez más más copada la cantidad de gente que está concurriendo a comprar y bueno... los esperamos a todos porque va a ser una noche mágica, realmente. Bueno, y para los que quieran escucharlos a ustedes, deben tener sus redes para difundir, para que la gente lo siga. Bueno, en YouTube hay varios temas subidos, y después en las redes es l.a.s.habladurías, ahí nos encuentran, con toda la data, con todas las la información y bueno, las fechas las vamos subiendo ahí también. Ahora próximamente en marzo también vamos a estar en Capital. Y bueno, después, como te decía, la idea es, estuvimos también en La Plata, en la zona oeste, la idea es difundir la obra del Flaco lo más que se pueda. Bueno, los felicitamos por este recorrido por la música de Luis Alberto Spinetta, que la mantienen viva de alguna manera a través de estos tributos, mantienen viva su esencia. Esa es la idea. Su estilo, cada uno a su estilo. Lógicamente los de Chile tendrán su estilo, ustedes el suyo, pero bueno, todos tienen la misma esencia, que es tributar el talento, la música, el legado de Spinetta. Así es, Nicolás. Bueno, lo mejor para el viernes y seguiremos hablando en otro momento. Un saludo al resto de la banda. Y bueno, muchas gracias. Nos quedamos escuchando. Te digo la formación de la banda. La formación. Gustavo Godoy en voz, Diego Iriarte en batería, Mariano Zambonini en teclados, Yao Cabañaro en bajo y bueno, quien les habla en guitarra, Osvaldo Fernández. Muy bien. Bueno, gracias, Osvaldo. Nos vamos escuchando LAS a Habladurías, tributo al Flaco Spinetta. Acuérdense de ir a verlos el 23, Día del Músico y Día del Nacimiento de Spinetta en The Roxy Live. Gracias. Gracias a vos, Nicolás. Gracias por el espacio. Y un saludo ahí a toda la audiencia y al equipo. Gracias, un abrazo. Nos vamos escuchándolos a LAS a Habladurías. Florista se emborracha con leguía. La ciudad la mambea un instante y la devuelve en su silla. Todos estos años de gente, todos estos años de gente. Y a los vidrios de un banco, un anciano desfallece sin nombre. Lo reclaman desde un pozo en el aire.

102.9, la que vos elegís. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La Pizza al Mall de Quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 19 horas. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 1164. Cuando me den aire. Ahora me va a dar ahí. Ahí está. 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Se comunicó Mariana de Quilmes y dijo: hermosa la voz de José, de ser posible, si puede cantar la canción de Abel Pinto sin principio ni final. Saludos para Nico, Gastón y todo el equipo. Hermoso programa. Así que bueno, ahora gracias, sí, Mariana. Seguro que va a cantarlo, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. Ese tema, sí, también lo pidió Graciela. Uh-huh. Acordate de dedicárselo a todos los que te lo pidieron. Pero primero vamos a presentar al periodista deportivo Matías Mojoli, que tiene su agenda, va a tirar los titulares. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, mucha información en el ámbito deportivo. Boca va por su primer refuerzo. Aparentemente estaría en ultimando detalles con San Lorenzo para contratar a Alexis Cuello. Pensé que era Julieta Ortega el primer refuerzo. Oye, había varios memes acerca de Román buscando refuerzos. Sí. Estuvo en Mar del Plata, pero no. No pudo llegar Inestrosa, va a terminar jugando en Vasco da Gama. El jugador eligió ir a Brasil, a un equipo bastante menor de Brasil, y el Atlético Nacional decidió aceptar una oferta un poco más suculenta de la que ofertaba Boca. Por lo tanto, Boca no tiene refuerzos. Esto no se da. Increíble. Desde hace 27 años que no ocurría una cosa similar. Bueno, Riquelme ha dicho que no está ni apurado ni preocupado porque en el mercado anterior compró 10 jugadores. Creo que la misma frase había dicho Pasarela en un momento, que no estaba apurado ni preocupado. Yo creo que son cosas distintas lo de Pasarela. Después River se terminó yendo a la B. No creo que pase, le pase a Boca. Pero lo cierto es que se viene la Copa Libertadores, se vienen lo que los hinchas realmente quieren, y Boca no tiene refuerzos. Un equipo que el campeonato pasado, salvo por Paredes, dejó mucho que desear. Y tiene Cavani mal del... Cavani lesionado, sí. Jiménez lesionado, Merentiel lesionado. Así que asoma Hanson como número 9. Para cerrar con los titulares, Armani, hay optimismo por Armani para jugar, para debutar con River. Acuña está descartado. Mark Carrizo se va a jugar a Dinamarca. Ni Boca ni River. Colapinto estrena auto. Y tenemos también Champions League, que se está jugando en este momento. Bueno, así pasaba el preludio de la info deportiva. Después seguimos con más en esta tarde. Y ahora sí lo vamos a escuchar a José Luis Pereira, que lo están esperando del otro lado. Mucha gente lo está viendo, porque ahora te ven también. Bien, sí, sí. Antes te escuchaban, no. Ahora te ven. Pero que sea la pantalla para él solo, ¿no? ¿Qué vas a cantar ahora? Y bueno, vamos a mandarle un saludo grande a Graciela y a Mariana. Ah, primero, muy bien, porque Graciela dijo primero. Que pidieron este tema, que no lo tenía preparado, pero ya lo busqué acá y lo vamos a cantar. Siempre tenés un as en la manga. Dice así. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Imagen reina y es su brillo el que me alcanza. Me elevo en cada movimiento de tu sombra, que bailan cada vez que mi canción te nombra. Quizás esta vida se termine dando cuenta que sea solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Pero exquisita versión de este tema de Abel Pintos, ¿no? Sí, muchas gracias. Que lo cantó ahí en sus recitales. Bueno, todo siempre lo canta. Sí, sí, es un temazo. Sí, sí. Bueno, dedicado para Graciela y para Mariana. Con mucho sí, cariño. Es un tema muy, muy emotivo, muy romántico. Sí. Lo cantó para el casamiento de Messi, Abel. Ah, sí, sí. El casamiento de Messi. Sí, sí. Mm. En vivo lo estuvo ahí. Claro, cuando. Sí. Pero fue hace bastante sí, hace años, ¿no? No sé, creo que pasaron bastantes años, sí. Sí, en Rosario había sido, sí, en el City Center había sido. Me acuerdo. No recuerdo bien, pero sí, sé que fue. Bueno, ahora se viene ya el casamiento de Paul y Tini. Que parece que ya tienen todo organizado para casarse en Argentina. Van a venir acá a hacerlo en Exaltación de la Cruz. Donde lo hicieron varios famosos, ¿no? Ahí creo que también ahí lo hizo La Nata en su momento. ¿Quién más se casó? Hay varios se casaron ahí. Nicole Neumann. Así que bueno, ahí va a ser el mega casamiento de Paul. No tiene fecha todavía. Y Tini, que finalmente se van a unir en matrimonio y van a invitar a muchos famosos. Van a venir. Creo que va a venir Chris Martin, que es amigo de Tini.

Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La Pizza al Molde Quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 11-6400-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, mucha gente llamando y pidiendo temas para que cante Josecito Pereira. Enseguida viene el próximo tema, pero ahora seguimos con más info deportiva. Exactamente, Nico, porque en este momento se están dando partidos de Champions League. En este caso, jugó hace un ratito el equipo del Cholo Simeone, empató 1-1 contra el Galatasaray, con gol de Giuliano Simeone. También el Karabakh le ganó 3-2 al Eintracht Frankfurt. Bayern Múnich gana 1-0 ante el Saint-Gilloise. El Chelsea empata 0-0 contra el Pafos. Olympique de Marsella pierde 1-0 contra el Liverpool. El Barcelona empata 2-2 contra el Slavia Praga. El Newcastle gana 2-0 ante el PSV, Juventus 1-0 al Benfica y el Atalanta le gana 1-0 al Athletic Bilbao. En el día de ayer hubo también partidos importantes. Tottenham le ganó 2-0 al Borussia Dortmund. El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-1 con el Arsenal. Y el Real Madrid, que venía así de algunos golpes, le ganó 6-1 a el Mónaco. Sí, esos son los partidos más importantes de la Liga de ayer. Lo goleó exactamente, Mastantuno hizo un gol. Recordemos que en la semana lo habían silbado feo a Vinicio Junior, que se largó a llorar y uh-huh. todo. Bueno, Mastantuno habló. ¿Se largó a llorar? Siempre sí, se sí. larga a llorar, Vinicio. Mastantuno habló, dijo bueno que había sido un poco cruel la gente de en silbar solo a Vinicio cuando son todos responsables. Y bueno, están confiados en que van a salir de esta situación. Así que habló muy bien Mastantuno, la verdad, para tener 18 años, bastante maduro, centrado. Él no lloró. No, dijo que no se cree Messi, pero tampoco es la peor compra de la historia del Real Madrid. Y fue un paquete. Es un paquete. Y que va a demostrar, van a levantar todos juntos el nivel. Así que se lo vio bastante comprometido. Bueno, los resultados están a la vista. 6-1, sí, ante un equipo, tal vez ante un rival como el Mónaco, que no tiene la jerarquía. Y el honor del Galatasaray, el gol del Galatasaray, ¿quién lo hizo? El gol del Galatasaray. ¿No lo hizo Icardi? No, Icardi no sé si jugó. Lo hizo Marco Llorente en contra. Fue en contra el gol del Galatasaray. Icardi por ahí va a seguir ahí por ahora, me parece. Y Icardi no jugó. Jugó Osimhen, el que era el 9 del Napoli. Creo que tampoco entró Icardi. No entró Icardi. Uh-huh. Así que pues se va a quedar ahí relegado el novio de la China Suárez. Relegado por ahora. Vamos a Josecito entonces. Vamos con el próximo tema. Tú dices cuál va a ser. Bueno, un poquito de la samba. No puede faltar la samba. La samba no puede faltar. No puede faltar una. Samba lo tuyo, definitivamente. Ahí te sale. Me encanta. Acá faltaban las empanadas salteñas y faltaba el vino. Sí. Están para llegando. La próxima. Sí, la próxima. Y la próxima va a ser Amor Salvaje. Amor Salvaje. Uh-huh. La tiene que preparar. Uh-huh. Bueno, espectacular esa, muchas gracias, esa samba, muchas gracias. Bien de adentro. Saludos, bien salteña. Sí, totalmente. Saludos a quienes están escuchando, ahí están llegando mensajes. Uh-huh. Así que mandamos saludos a... ¿Cómo sería el club de fans, las Josecitas? La verdad que no tengo club de fan, pero podría ser, ¿no? Claro, hay que formarlo. Tenés un par ahí que son fanáticas. Sí, tendría que hacerte En su momento había un grupito que hacía el aguante. Pero bueno, pasó tiempo. Pasó la pandemia. Tiene un audio. A ver. Hola, soy Claudia. Bueno, quería felicitar. Qué hermoso que cantás. Te mando un beso enorme. Me encantó. Bueno, un beso enorme. Sí. Claudia, gracias por tu mensaje. Gracias a todos. No dijo de dónde era, ¿no? Creo que es por acá cerca. Es por acá cerca. De acá abajo. Te voy a decir más, es la directora de la radio que te mandó. Para que ella mande un mensaje. Bueno, muchas gracias. Bastante Claudia. Importante, ¿no? Mirá que han venido cantantes. Exacto. Gracias. Sí, es verdad. Bueno, vamos a la próxima pausita comercial y ya seguimos, que se viene Frecuencia Retro también. Y hay más de José Luis Pereira, por supuesto, en vivo hasta las 7 de la tarde. El problema es que me encantas, pero ¿cuántos te lo han dicho? Tú pa' mí eres como un vicio, yo pa' ti solo un capricho. Y me muero por el brillo de esos ojos cuando mienten. Aunque toda mi gente dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir que te creo. No me digan cómo hacer, se les sobra que ese perfume veneno. Pero lo mala que eres, se me olvida cuando me besas. De lo que te quiero ahora nunca te enteres, porque yo sé cómo eres. Frecuencia Show.

con una Fórmula 1 revolucionada, como dijimos hoy. El que también chocó en el primer ensayo fue Lindblad, que es la nueva adquisición, nuevo piloto de Racing Bull. Exactamente, ya chocó el auto tan lindo. Exacto, ya, viste, Colapinto pasó a otro plano. Ya no pasó al plano los choques, ya hay otro debutante que choca. Muy bien, y llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Bueno, vamos a empezar con ellos, ¿eh? Nuestros teloneros, los Rolling Stones, porque tenemos que decir que una periodista británica dice que la banda va a ser una mini residencia, o sea que varios shows en una misma ciudad con descansos prolongados para evitar el desgaste físico y logístico de una gira clásica. Claro, ellos ya no tienen edad de hacer esas maratones que iban de un país al otro y por ahí en un país hacían, no sé, 5 recitales y en otro 3 y no tenían mucho descanso. Hay que tener en cuenta la edad y que los huesitos no están tan bien. Y el punto crucial es la artrosis que padece el guitarrista, que es Kyle Richards. ¿Dónde y cuándo podría ser esta gira? Bueno, en Estados Unidos se mencionó el Spur de Las Vegas como uno de los lugares posibles para presentarse, aunque los altos costos generan dudas. Y también, lógicamente, el Reino Unido no se descarta porque es la cuna de los Rolling, no puede faltar. Y el tercer país que podría tener la posibilidad de tener a los Rolling Stones con estas mini residencias, como dice Alison Bosford, que es del Daily Mail, es Argentina, así que ir al estadio River Plate aparece como una de las posibilidades. Así que bueno, quién dice que los Rollins, que no están haciendo gira ahora, hagan estas mini residencias, que son giras más cortas por varios lugares, entre ellos el Reino Unido, Las Vegas y Buenos Aires. En un año creo que acá habían hecho 5 River Plate. Sí, pero claro, eso es en los años 90, cuando tenían mucho menos edad, ¿no? Sí, o creo que después de ya en la década del 2000, creo que fue, que habían hecho... Tuvieron el Estadio Único de La Plata. También, sí. Claro. Así que bueno, puede ser una posibilidad, ¿quién no? Entonces, bueno, por eso vamos a empezar con los Rolling, porque hay mucha expectativa por mucha gente que es fanática de los Rolling en Argentina, que ya están haciendo como premoniciones acerca de esta posible vuelta, que todo depende lógicamente de las fechas y del estado de salud, no, de especialmente de Kate. Yo creo que ponen las entradas a la venta y si ponen 3, se van a agotar. Aparte eligen Argentina porque es uno de los lugares donde más fanáticos tiene la banda y donde saben que van a agotar los recitales que hagan. Recordemos que en marzo viene ICC y ya tiene 3 y no se sabe si va a haber uno más. O sea, 3 confirmados a partir del 23 de marzo, así que, ojo, si vienen los Rolling, pueden llegar a meter 10. Sí, tranquilamente, pero no sé. Los que le dé el cuero. No creo que estén para hacer 10, pero bueno, por ahí harán 2 o 3, no sé. Seguramente. Vamos con Angie. And I'm cold. You can't say cried. Angel, you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? Frecuencia Fans, una hora dedicada íntegramente a vos y tus ídolos. Continuamos en Frecuencia Retro recorriendo los mejores temas musicales que marcaron una época, tu época. Enseguida tenemos más. Si quieres enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo todavía al 11 6400 7047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, ¿qué tenemos? Lo más visto de esta semana, tenemos Masterchef Celebrity, fue lo más visto de Telefe, en el programa donde Emilia Tía se volvió a sumar a la competencia junto a sus compañeros, luego de ganar el repechaje. El Zorro lideró en el 13, increíble El Zorro, que con solo dos temporadas y hace 30 años que está al aire, al menos en la pantalla del 13, siga siendo lo más visto de esa señal. Después, bueno, LAM le ganó a Bendita. Recordemos que Beto Casella ya desembarcó en América con su nuevo programa, que aún no sabemos el nombre. No, pero ya grabaron las promos. Ya grabaron las promos, y el que se suma a el elenco de Beto Casella es Pachu Peña. Así que Pachu va a ser parte del panel. Como dijimos, lo más visto en el 13, el Zorro con 4.0, 4 puntos de rating. Igual para... el número está muy bajo porque es un verano flojo y hay menos audiencia. Entonces, creo que ninguno llegó a los dos dígitos, ni siquiera en Telefe. Bueno, en el prime time, sí. Los más vistos de Telefe son Masterchef con 10.5. ¿Sí? Masterchef Celebrity 2, 8.6. Pasapalabra 7. Pero bueno, después, como dijimos, en el 13, El Zorro 4 puntos. El Encargado y Mediodía Noticias 3.7. El Mundo del Espectáculo 3.4, así que lo más visto de América TV, 3.0 LAM, que es un caballito de batalla LAM, Sálvese Quien Pueda 2.5, Intrusos 2.2, así que bueno, esos son los números más importantes de esta semana en cuanto a los rating. Muy bien, vamos al otro tema retro, ¿lo tenemos ya? Sí. Ah, ¿va a cantar ya? No, vamos. Ahora sí, vamos a otro retro. ¿Con quién vamos? George Harrison. Vamos con George Harrison. Uno de los Beatles es. Es solista en este caso. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. Right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. My mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. It's gonna take money, whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time

espectacular este tema de los Guairas en la voz de Josecito, realmente una es una melodía encantadora. Increíble. Muchas gracias. Bueno, gracias por este repertorio que te trajiste hoy, ¿eh? Impresionante. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio como siempre, un placer volver. Y los felicito por, bueno, por todo lo que siempre, paso a paso, siempre van creciendo más y más. Así que bueno, no te pierdas tanto, vení más seguido. Bueno, por supuesto. Y después, bueno, igual no nos vamos todavía, tenemos mucho más. ¿Te queda algo más del deporte? Queda una más, a la vuelta cerramos el deporte. Vamos con el próximo tema de Frecuencia Retro, que ahí ya está llegando. Frecuencia Retro. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, vamos a cerrar con la info deportiva, como habíamos dicho con Matías Mojoli, que le quedó algo más en el tintero. Bueno, Nico, hay amnistía para todos los expulsados en las últimas fechas de por los torneos de AFA. Recordemos que los jugadores de Estudiantes que salieron campeones habían sido expulsados por el Pasillo Gate y tenían que cumplir fecha este campeonato. Bueno, finalmente van a poder jugar todos. La AFA decidió que todos los expulsados en el campeonato pasado queden perdonados, por así decirlo, y van a poder jugar. Entre ellos también uno de los refuerzos de Independiente, el que yo siempre banqué, el que siempre Gastón acá bancó, Malcorra, va a poder estar jugando en el equipo de Quinteros, que debuta este fin de semana, que viernes a las 20 horas. Viernes, ya siguen con los horarios de Nacional B. Viernes 20 horas. Lo dijo él. Y bueno, pero la verdad. Viernes 20 horas en el Libertadores de América, el estadio que tiene 7 Libertadores de América. Exactamente. Y Boca, bueno, debuta el domingo en la Bombonera y River también debuta en el Monumental este domingo. Para Nico, para los cortita, para los fanáticos de He-Man, Master of the Universe, se viene la película que va a tratar sobre el Príncipe Adams y la Espada del Poder, el 5 de junio en Estados Unidos se estrena. Así que hay que ver cuándo se estrena en Buenos Aires. Seguro para las vacaciones de invierno. Exactamente. Seguramente para ahí. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda ver el pronóstico del tiempo. Bueno, para mañana se espera buen tiempo para Capital y Gran Buenos Aires. 28 de máxima, 22 de mínima. El viernes sube más la temperatura, 30 grados de máxima, 22 grados de mínima, con cielo totalmente soleado. Para el sábado algunas nubes y ratos de sol, 31 grados de máxima, 23 grados de mínima. Domingo las mismas condiciones, ratos de sol y nubes, 31 grados de la máxima, 24 la mínima. Y el lunes sigue subiendo la temperatura, 33 grados, puede llegar a 35 el lunes, como nos dijo nuestra productora Maricel, con 25 grados de mínima. Y el martes llegarían algunas lluviecitas. Bueno, tenemos que cerrar con retro con Spinetta, porque cumple años el 23 de enero, o sea, pasado mañana, y es el Spinettazo que anunciamos hoy en The Roxy Live, donde van a estar varios grupos, entre ellos LAS Habladurías, con quien estuvimos hablando con Osvaldo Fernández, guitarrista y coro de la banda, así que, y es el Día del Músico también, así que nos vamos a ir escuchando a Spinetta. Sí, vamos con Cheques. We'll be right back. Bueno, así sonaba el Flaco Spinetta en el cierre de Frecuencia Retro del día de hoy. Y también vamos cerrando el programa de hoy de Frecuencia Retro. Gracias a todos por haber estado del otro lado en esta hermosa tarde. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Hoy, cielo despejado por este lado. No pasó nadie por acá atrás. No hubo moros en la costa. Sí, del otro lado. Digo, José está iluminado. Gracias, Matías Mojoli. Gracias, Nico, Gastón, Damián y todos los que nos escuchan. José, que vino, y siempre es un placer escucharlo cantar. Bueno, gracias, José, y te esperamos pronto. Y bueno, que te sigan en José en Fotos, @ José en Fotos, ¿no? O José Luis Pereira en el Facebook también. Ah, también en el José Luis Pereira. Lo vamos a activar de nuevo. ¿YouTube también? ¿También? ¿Canal de YouTube? No, no, no, por ahora no. Pero en breve sí. Bueno, y vamos por un disco. Vamos, así será. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, Nico, a todos los chicos, a toda la gente del otro lado. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Nos estamos viendo el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.